vino y pomelo, melo pa' la guacha, cha, cha, estamos fuego, fuego. Ya se agacha, cha, cha, mano, seo, seo. Para darle cha, cha, cha, la coreo, teo, la coreo. Con vino y pomelo, melo pa' la guacha, cha, cha, estamos fuego, fuego. Ya se agacha, cha, cha, mano, seo, seo. Para darle cha, cha, cha, la coreo, teo, la coreo. Con los vasos al aire, el humo, los blones, copando todo el baile y los callejones. A la gata suelta, yo la examino. Si no me pongo malo, hago melo, melo, hace como velo, velo, que es lo que quiero, velo, si no me pongo malo. Hace calor y la noche explota, sube el volumen, sube la nota, quiero ver sudando esa nalgota. ¿Que se borracha tu guacha? Con vino y con melo, melo, pa' la guacha, cha, cha, estamos fuego, fuego. Ya se agacha, cha, cha, mano, seo, seo, para le cha, cha, cha, la coreo, veo, la coreo. Sudando sana el gota. ¿Que se borracha tu guacha? Con vino y pomelo, melo,